44-41-41-90 y 44-45-94. En línea, conduce Jorge Escotón. 8 de la mañana, 32 minutos en casi todo el país. Pasaron las Olimpiadas Estudiantiles, terminaron las Olimpiadas Estudiantiles. Estamos en contacto con Rodrigo Pérez Zelaya, que es presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Olavarría, de la FESO. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Bien. Bueno, terminaron las Olimpiadas, por ahí no ha habido cobertura mediática de esto, ¿no? Pero, supongo que será tiempo de hacer balances en lo que se ha logrado, o al menos ustedes han logrado. Ajá, sí, no tuvo tanta cobertura como el año pasado, pero haciendo un balance, nosotros hablando con los chicos, dentro de todo se disfrutó y se la pasó bien en los encuentros. Ajá. Bueno, ¿qué días de disputa tuvo la actividad? Y fueron 2 días. Creo que fue un jueves. Un martes y un lunes. ¿Y lo realizaron en qué lugar, en qué espacio físico, Rodrigo? En la escuela técnica. En la escuela técnica. Y en el CEF también, del SECO. En el CEF del SECO. ¿Cómo fue la participación de los estudiantes? Bastante numerosa. En lo que respecta a deporte, participaron casi todas las escuelas, casi todos los deportes, así que eso estuvo bastante bueno. Y después, en lo que respecta a hinchada, también se notó bastante en el acto de cierre dentro del gimnasio de la escuela, que había muchísimos chicos. Aparte, mientras iban haciendo los partidos, iba bastante chicos. Rodrigo, ¿cómo se va a trabajar ya pensando en el año que viene? Todavía no sabemos, pero la idea es, bueno, nosotros que estamos en tercero, seguir laburando con los chicos que están ahora en segundo, y que el año que viene, desde un principio, empiecen a trabajar. Y igualmente estamos esperando para hacer el balance con los inspectores y ahí empezar también a laburar este año ya. ¿Considerás que, bueno, que es lo que pasó, fue lo que les prometieron o no? No consideramos que fue lo que se habló desde un principio, pero bueno, es lo que hubo y lo tratamos de disfrutar de la mejor manera. Está bien. Ahora más es trabajar para que se involucren todos los actores que tienen que involucrarse. Por segundo año consecutivo, entonces, no hubo ningún inconveniente en la Olimpiada, ¿no? No, o sea, más de canto o pavá, que no hacen a grandes problemas, pero que hacen solamente la rivalidad, pero queda en eso nomás. Como presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, ya terminaste este año, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la participación de los chicos involucrándose en los temas que le interesan y que puede ser a través del laburo que se hace en la Federación? Y como que de a poco se van sumando chicos. Bueno, por ejemplo, ayer hicimos un seminario, pero con Juventud de CTA, donde también milito, y bueno, asistieron 250 chicos. Es como que de a poco nos vamos incentivando entre todos y vamos dando lugar a la participación, se van sumando. ¿Crees que bueno, al menos en estos años se ha hecho un trabajo de base importante como para, bueno, volver a hacer participar a los jóvenes, a los adolescentes? La idea era esa, y aparte de muchos ámbitos se está tratando de incentivar a los jóvenes para que participen, pero como siempre tenés muchos que traban la gestión, parece que molesta que los jóvenes participen y se organicen. ¿En qué sentido? Y cuando proponen, cuando reclaman derechos y obligaciones, parece que molesta. ¿Vos lo decís por el reclamo que hubo sobre la Olimpiada? Sí, por eso y por muchas cuestiones. No solamente acá en Olavarría, en muchos otros lugares, los centros estudiantes dentro de las escuelas están muy, muy cortado, digamos, o sea, ya de mismo los mismos directivos te, no te dejan participar, dejan trabajar, o los profesores, o los mismos alumnos a veces también. Pero bueno. Veía, la otra vez iba a un aplauso al asador, y los veía trabajando ahí, y los veía trabajando en otro tipo de actividades, o participando, por ejemplo, en la organización de la fiesta del distintivo junto a los amigos de 107 Moebius y del gobierno municipal. Es como que están desde la Federación de Estudiantes Secundarios buscando un espacio activo en la actividad que compete precisamente a la edad de ustedes, ¿no? Ajá. El tema es que siempre desde que empezamos con la federación tratamos de que los centros estudiantes, aparte de trabajar dentro de las instituciones, rompan la barrera de estar en las instituciones. Uh-huh. y se comuniquen con otros chicos de otros centros estudiantes, se comuniquen con otros grupos de trabajo y puedan aportar y participar, por supuesto. Rodrigo, bueno, felicitaciones por el laburo que hacen y por seguir incentivando esto, ¿no? Que los más jóvenes, los que en poquito tiempo van a tener responsabilidades importantes, y construyan una comunidad o una ciudad participativa, fundamentalmente. Bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio y siempre apoyarnos. Un abrazo grande. Rodrigo Pérez Celaya, que es el presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de La Barría. Muestra también la crueldad de los medios, ¿no? Cuando había un reclamo para peticionar Olimpiadas Estudiantiles, estábamos todos. Pasaron las Olimpiadas. No he visto ni publicado, ni nosotros tampoco hemos estado, ni he visto en televisión, absolutamente nada, del paso de las Olimpiadas Estudiantiles. Es como que los medios no se dieron cuenta qué pasaron este fin de semana con los estudiantes de La Barría. No nos dimos cuenta, mejor dicho, pues yo tampoco estuve. 20 minutos para las 9 de la mañana. Esto es...